la mano si tú quieres bailar. Alza las manos. Alza la mano si quieres manchar. Alza las manos. Y las palmas de todo Chile bien arriba. Va a tocar la chica también.